Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Muy buenas noches, señores. La radio hoy está de fiesta. En esta sala, en Maipú 555, acá en el Auditorio Grande, ha pasado gran parte de la historia fuerte del tango. Aquí tocaron las orquestas de Troilo, de Izarli, de Pugliese, de tantas más. Y es una alegría para nosotros, para Flores Negras, para mí, para Mariano del Mazo, para Andrés Casac, volver a tener una propuesta tanguera orquestal aquí en este auditorio. Hoy va a estar con nosotros tocando, haciendo un concierto, la orquesta típica Fernández Fierro. Así que me gustaría escuchar un fuerte aplauso de todo el público que vino aquí, que tuvo la gentileza de llegar aquí a Maipú 500. Bueno, una breve introducción y ahora vamos a conversar con algunos de ellos antes de la música. Quiero decir que uno de los responsables realmente de que hoy el tango sea un fenómeno vivo es la orquesta típica Fernández Fierro, ellos y muchos más, pero ellos abrieron un surco en el nuevo milenio, arrancaron en el 2001, de hecho estuvieron festejando la década todo este año, todo este 2011, un surco que hoy se puede vislumbrar en un montón de músicos que están haciendo propuestas con algunas de las consignas que caracterizan a esta orquesta, que son la autogestión, la independencia, el underground y mucho más. ¿No es así, Andrés? Exacto, y aparte recordemos que, aparte de funcionar como grupo musical, como conjunto de tango, la Fernández Fierro son los creadores, los gestores del Club Atlético Fernández Fierro, que queda ahí en Sánchez Bustamante al 700, y que allí pasa buena parte de la programación de música nacional y de lo mejor que está pasando, y eso fue una idea de ellos, como así también la radio CAF, que es una radio que funciona 24 horas en vivo y que son iniciativas que tienen que ver con su rol de músico, pero también con un rol de productores realmente, de gestores de ideas. Estamos aquí con dos integrantes de la orquesta, con el director Yuri Venturín. ¿Cómo te va, Yuri? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, y con el cantante, con el Chino Laborde. Bueno. Es verdad, estamos acá también, están todos los músicos de la orquesta, acá estamos casi a pleno hoy. Bueno, estuvieron girando por Europa, estuvieron dando vueltas por un montón de lugares, son locales en Brasil, están editando un disco vinilo, realmente son una máquina de producir y de hacer gestión, ¿no, Yuri? Bueno, sí, lo del vinilo era un sueño de todos. Teníamos de hace tiempo, pudimos concretarlo finalmente con este último disco hasta este año, ya que el año que viene vamos a editar el próximo. Así que Fernández Fierro, o alias Putos, como se dice habitualmente, estamos presentándolo en vinilo. Ya estuvo en la fecha que hicimos en el ND el miércoles pasado. Aclaramos, perdón, maestro, que Putos es uno de los nombres del disco, el nombre del disco, del último disco. Claro. Sí, claro. Pero no solo un epíteto, sino... El último disco es el que editaron en vinilo. ¿Sí? ¿No? Sí. Así que vamos a estar ahora, dentro de un ratito nomás, tocando... Vamos a arrancar con el lado A del disco, del lado B, perdón. Chino, se suele decir, y es como un eslogan ya de la orquesta, que son como un una orquesta rockera que hace tango. ¿Por qué? Mira, sí, con respecto al tema de los eslóganes. Nosotros hay un eslogan que nos quedó en una gira que nos pareció que por ahí aclaraba bien los puntos o que decía básicamente de qué se trataba esta cuestión de una orquesta de rock, una orquesta de tango, una orquesta de argentinos haciendo tango con una actitud rockera, porque bueno, el rock ya era insoslayable porque somos todos nacidos en los 70s, en los 80s, no podíamos negar el rock. Pero bueno, uno de los eslóganes fue lo más tanguero, lo más rockero en la historia del tango, lo más rockero en la historia del tango y lo más tanguero en la historia del rock. Nosotros decimos, suelen decir algunos de los maestros, que somos los más gordos del mundo, ¿no?, del rock, y los más flacos del mundo del tango. Son clichés, realmente lo rockero se puede ver en muchas cosas. La orquesta igualmente hace básicamente tango, y el maestro acá, Yuri Venturín, él es compositor, arreglador, es el miembro fundador, uno de los miembros fundadores, uno de los principales arregladores y compositores. Él te puede explicar, él le puede explicar un poquito a la audiencia, tal vez, cuáles son los puntos que tal vez musicalmente puedan tener que ver en aquello de asociar. Pero es que los que entrevistan son ellos, Walter. Pero yo creo que yo te paso la pelota en este momento porque me están llamando. No, por favor, maestro, explique un poquito. No, ¿Cuál sería el concepto sonoro de la orquesta? Esa es una pregunta que está bien. Bueno, es un poco difícil abstraerse. Arrancaron, digamos, perdóname, en el 2001, digamos, de algún modo... más ortodoxo. Muy Pugliese, ¿no? Sí, influenciadísimos, claro. Y después adquirieron lentamente un estilo propio, personal. Sí, el punto de partida fue la orquesta de Osvaldo Pugliese, pero bueno, nosotros tenemos todo un bagaje de influencias que no solo nos hemos... criado escuchando no solamente tango, sino también a partir de la adolescencia, a todos nos ha capturado el rock. Y bueno, todo eso no queda ahí en vano, por ahí tirado, sino que se manifiesta de alguna u otra manera. Y hay muchos puntos en común entre el tango y algunas expresiones de rock, por supuesto. Tanto el tango como el rock son expresiones muy, muy amplias. Pero en algunas cosas hay cuestiones en común, y esas cuestiones en común las estamos tratando de explotar. Y otro de los rasgos que tiene, por ejemplo, su último disco es que hay composiciones de ustedes, hay cosas de Tape Rubín, hay cosas de Pablo Pandolfo, digamos, temas actuales. Yo te quería preguntar, Chino, digamos, si esto es un punto de partida, un punto de llegada, si va por ahí el camino ahora la Fernández Fierro, por las composiciones actuales. Sí, la orquesta, lógicamente, cuando comienza a tocar, comienza influenciada, y porque había que mirar algún espejo, y porque eran épocas también, al menos para nosotros, de mirar qué es lo que había sucedido en el siglo XX con esta música maravillosa y tan amplia, como decía el maestro, el tango. Lo que sí que, bueno, la idea era siempre fue encontrar un camino propio y lograr una personalidad en el vasto mundo del tango, que realmente es tal vez una de las cosas más difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y sí, el camino ahora va así, estamos tratando de hacer, o sea, no podíamos ya continuar con los goles hechos, digamos, no es como que la orquesta para sobrevivir y un hecho artístico en sí, básicamente lo que necesita es poder expresarse y poder, bueno, como dice el maestro Yuri Venturín u otros grandes músicos, la mejor forma de honrar aquellos que nos dejaron toda esa música y toda esta cultura musical, la mejor manera de honrarlos es tratar de poner nuestro granito de arena. Sí, porque bueno, toda expresión artística creo que apunta a la belleza, pero el concepto de belleza está vivo y se modifica constantemente. Entonces, bueno, no son muy válidas las comparaciones con el tango que supo ser en épocas anteriores, porque tenemos distintas necesidades a la hora de o sea, vamos hacia distintos puntos a la hora de buscar la belleza. Eso nos provoca que lo que en el pasado pudo ser feo ahora nos gusta, o viceversa. Es algo que está vivo. Entonces no hay que quedarse con una foto de lo que era lindo y uy, ¿por qué no un tango de Mariano Mores? Sino que bueno, las cosas van tan vivas, van cambiando, y bueno, como siempre va a haber quien las acepta, quien no, y, Y bueno, es así, está vivo. Bueno, chicos, ¿quieren ir subiendo los musicantes ahí de la orquesta? ¿Querés presentarlos, Chino? Sí, yo creo que el resto de la orquesta, al menos los que estamos hoy acá en Radio Nacional, que somos casi todos hoy, están muy cerca. No se sabe si están los Fernández Fierro por ahí. Están por ahí. En realidad nunca queda muy claro, pero siempre se lleva adelante el espectáculo, así que le decimos a toda esta gente maravillosa que vino acá a Radio Nacional. Ahí está la orquesta. Andame haciendo un uno por uno. Sí, bueno, vamos haciendo en el arco, en el piano, Santiago Tiroli. En contrabajo, Yuri Venturín. En violines, generalmente Pablo Gigotowski. Hoy, Federico Terranova y Bruno Giuntini. En viola, Charlie Pacini. En violonchelo, Alfredo Zuccarelli. Y en la línea de cuatro bandoneones, de izquierda a derecha, Eugenio Soria, Julio Covielo, el ministro Don Flavio y el cordobés Pablo Gignoli. En el bandoneón. Y el cantor, un humilde servidor. El cantor de Chino Laborde y un montón de gente, el Tano en las luces, que aunque le contamos a la gente, que aunque estamos en la radio, estamos intentando hacer un show con todo, aunque venimos cansados de viajar muchísimas horas en tren y en avión y ahora en subte, anduvimos allá por París andando mucho en subte y todo eso, estamos muy cansados, pero estamos muy contentos de estar acá y vamos a hacer el show que siempre solemos hacer en todas partes. Bueno, señores, hasta las 11, hasta el informativo, estamos hasta las 11 y media como todos los sábados, pero hasta el informativo va a haber solo música, solo tango aquí en Flores Negras. Quiero agradecer, mientras los músicos van ocupando sus espacios, a Patricia Brañegro, a David Eskenazi, a Diego Rodríguez y al Sonido en Sala, que es responsabilidad de Alejandro Buono y Ezequiel Soto. Bueno, y por supuesto aquí a los muchachos de la Fernández Fierro. Bueno, el escenario de ustedes, vamos. Brasas en la oscuridad, se acodaron sin hablar y sin moverse, masticando en el pasado la verdad. Los dos pasos sosteniendo aquellas manos, sostenían el silencio y lo demás. No importaba, se sabía, estaba claro, como el humo que dolía una vez más. Y volveremos a ver. Huele por el aire la jugada, el apuro es marcar cuatro y correr. Falta poco ya para tomarse el palo, hubo hazañas, biografías, pero fue descartada la del box. Solo les queda aguantar ese silencio de perder. No hay palabras para seguir en este rumbo, no se puede ir adelante ni volver. Aplastadas en el suelo las cenizas, solo esperan que las vengan a barrer. Y volveremos a vernos, un paso atrás cada vez que se vuele por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr. Muy bien, bravo. Fernández Fierro en vivo. Thank you. Muy bueno, fuertes aplausos. La Fernández de Fierro en Flores Negras para todo el país. Radio Nacional, vamos. Sentado en el último asiento, las ventanas empañadas, el tránsito atormentado, la ayuda de nadie, y en la mirada asombro y hostilidad, apretando dientes y manos, rutina, discordia, como si un demonio recorriera la casa. Sobre vidrios rotos, riéndose locamente, no importa la despedida, no es parte de esta tragedia, no es su sangre la que cae, pliegues de culpa infantil, de tristeza, de incomprensión. Y si no, no. Muy bien. Muy buenas noches, muchas gracias entonces a todos los presentes, a todos los técnicos, a toda la gente de la radio, a los conductores, a los productores, a todos los presentes, a los músicos de la Fernández Fierro que están aquí cumpliendo con su palabra. La orquesta arrancó con un tape, con un tema del tape, ¿no? Un tango del tape, un tape del tango. ¿Sí, no? ¿Es eso? Sí. ¿Es? Digamos que el tape Rubino, una de los grandes compositores de la nueva guardia, de esta guardia actual. Sí, sí, despedida el tango del tape, siempre con arreglos de Fernández Fierro. El más grande, por lo menos para la Fernández Fierro, y después el segundo término que vino, más Eugenio. Asesino, un tango compuesto por la Fernández Fierro, Pablo Gignoli, y después vino recién Niebla Dura, Venturín y Pablo Pandolfo en las letras en este caso, por aquello que se hablaba del rock. A continuación, otro tango que forma parte de este último disco que se llama Fernández Fierro y o Putos, el nombre del disco. Entonces, ¿cuál es el nombre del tango, muchacho? Dos puntos, seis discos. Muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Seis puntos, Fernández Fierro, en vivo, en Nacional. Muchas gracias. Thank you. Fuerte ese aplauso. La Fernández Fierro aquí en vivo, en la radio pública. Realmente un lujo y un honor tenerlos aquí. Realmente, realmente impresionante. Y aquellos que no vinieron y los quieren ver todos los miércoles ahí en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante al 700, ¿no? 764. Bueno, eventos, ceremonias, tangueras, se la pasa realmente muy bien, ¿eh? La Fierro acá en vivo en Flores Negras. Sin pasión y sin furia, sin hablar ni callar, desafiando al destino, desafiando el azar. Sofocando el incendio, con alcohol de quemar, destilando veneno, degustando la sal, fabricando cenizas, avanzando hacia atrás. Son las noches, pasajes y entre a un mismo lugar, desbocados rebaños que no puede contar. Son bandadas de cuerpos que no vienen ni van, cuenca absurdo en la niebla, grito en la oscuridad. Una para no despertar, voces suaves y mudas, invitando a no estar. Un descenso hacia el fuego, hacia no regresar, un disparo al espejo sin destino final, un canto de sirenas que aturde. Llamado del mar. La voz del Chino Laborde. En violines, Federico Terranova, Pablo Gibob y Bruno Giuntini. En viola, Charlie Pacini. En violonchelo, Alfredo Zuccarelli. En contrabajo y dirección, Yuri Venturín. Y en fuelles, la línea de fuelles, el ministro Eugenio Soria, Pablo Gignoli y Julio Covielo. Y en el piano, Santiago Botrioli, la Fernández Fierro. En la voz, el Chino Laborde. Sí, esto digamos que es verdad, porque no solo son cosas verdad las cosas que se hacen en los diarios, ¿no? Sino que lo que sucede en la radio, sobre todo, es mucho más realidad. La orquesta recién interpretaba Desierto, un tango nuevo, un tango inédito, ¿no, maestro? Un tango inédito, con letra de aquel gran letrista del tango del siglo XXI, Flavio Reggiani. Y con música de Yuri Venturín. A continuación, ¿qué tienen, muchachos? ¿Qué tienen? ¿Otro tango? Muy bien. Otro tangazo, entonces, nuevamente una letra de Roberto Pandolfo, música de Venturín. Siempre, siempre, siempre, siempre, Fernández Fierro, la mejor orquesta de la historia de la humanidad, entonces, en vivo. Otro tango inédito, Sierpe. De antiguos reproches, de arpías y daño, tranzas, clamor sin destino, pidiéndole al cielo por otro camino. Sierpe, crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Verso cerrado, la luna graciosa, el cielo chocado, salva en honor de los muertos, al fúnebre coche los brazos abiertos. Sierpe, crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. huesos bailando en la niebla, el tango más fiero llorándole al tiempo. Sopla, sopla con el viento, que solo del aire será el desencuentro. Cierre crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Ferrad del Fierro, en vivo, en vivo. Impresionante, impresionante. La Fran de Fierro, aquí en Flores Negras, en la radio pública. Arde nuestra página de Facebook, en Flores Negras en Nacional, es el modo de entrar. Bueno, nos se comunicaron muchísimos, Isabel, Cristina, Gerardo Fernández, Carolina, bueno, y muchos más. Realmente un momento único. Gracias por volver el tango a este lugar tan histórico como es el Auditorio Grande de la Radio Nacional. Siguen, ¿no? Vamos. Dale. escoba. Vende pan a un precio módico. Cuaderno blanco, son fotos de casamiento. En los pequeños descansos tira su desego al viento. Camisón roto, son así los cachorros. Ella le dio todo, todo, y él se le piró de allí. Imaginación, total no vale la pena sufrir por lo que pasó. Pozo de alcohol, muchas preguntas ni hechas. Sushi volcón, pasa mucho en estas fechas. De nuevo, tomando un baño de sal. Muy bien. Fernando Fierro, en vivo, en Radio Nacional. Muchas gracias, damas y caballeros, muchas gracias. Marianos, ¿les gustó la milonga? Mira, Chino, me encantó. ¿De quién es? Mira, es una milonga, el maestro acá le puede contar un poquito. Es de otros contemporáneos, de otros compositores, de otra gente que está trabajando para mostrar de que el tango es una música que puede seguir viva y que si bien estamos en un recinto donde han estado los grandes espíritus, hoy nos toca a nosotros, el público y los artistas, estar compartiendo esto. 34 puñaladas. Azucena Alcoba queda. No. Roberto Pandolfo. No, pasó la letra de Azucena Alcoba, que primeramente tenía intenciones de ser un tango, pero ella misma se reveló. Milonga. Milonga, exactamente. Hay un intenso trabajo, ¿no, Yuri? Con Pablo Pandolfo, que, digámoslo, fue una especie de pionero en esto de hacer tango nuevo con un espíritu de rock, ¿no? Desde Don Cornelio hasta esta parte. Bueno, nosotros, o algunos de nosotros, lo admiramos desde sus comienzos exactamente, Don Cornelio. Y bueno, la poética esa urbana de la desesperación nocturna, o ese momento cuando todavía no terminó la noche ni ha comenzado el día, que a veces parece que va a ser eterno, nos resulta muy atractivo. Y bueno, charlando y conversando con él, y tan amablemente, y que se puede trabajar muy, muy cómodamente, la verdad que es un grosso palo. Así que bueno, están saliendo algunas cosas, y la primera fue este tango que se reveló milonga a Azucena Alcoba. Yuri, ¿qué grupos de tango sentís que son afines a la Grande Fierro? Recién, no sé quién mencionó, 34 puñaladas, que bueno, suele tocar en el club. ¿Cuál es el circuito en el cual ustedes se dan cuenta que tienen empatía con otras orquestas? Ah, nosotros respetamos y admiramos a todo aquel que esté en la búsqueda de un lenguaje propio, lenguaje actual, que no busque ser un mercenario del pasado. Todo eso que todo aquel que esté en la búsqueda de algo auténtico para nosotros es respetable, más allá de las diferencias estéticas. Así que hay muchos grupos. De hecho, ahora en la radio en Radio CAF se difunde toda esa música nueva que está abriéndose paso. Y bueno, así que por no dar nombres para no dejar a nadie afuera, pero todo aquel que está intentando un lenguaje auténtico, nuevo y sincero, para nosotros es válido. Digamos que Radio CAF es la radio online de la orquesta, que transmite las 24 horas tango actual, es un poco la consigna, y uno puede escuchar ahí desde Sonia Posetti al Tata Cerón, pasando por 34 Puñaladas, a Julio Covielo, bueno, de todo, realmente es muy buena, hay que meterla ahí en favoritos y tenerla como medio fijo. Y también quiero decir que acaban de editar, digamos reeditar, pero en formato vinilo, el último disco, que para todos aquellos que están aquí presentes, está ahí en una mesita, el vinilo, y también el formato CD, si lo quieren adquirir, es una edición bastante pequeña, la de vinilo, y bueno, ahí está como para comprarla si quieren. ¿Y cómo fue la historia del vinilo? Porque, digamos, no se fabrica más en Argentina, ¿no? Hay que ir afuera para conseguir la fabricación, ¿no? No, no, no es sencillo. Sí, no, tema. Tuvimos tipo así, viste, las mulas que que son el chivo expiatorio que termina siempre en Naca. Bueno, nosotros pudimos zafar y pudimos entrar con la mercadería. Bueno, son 500 discos que sacaron, ¿no? En vinilo. No, ¿no? 500.000 copias me dicen acá. Claro. Bueno, un igual temita. Trajimos nada más que unos menos porque en Europa vendimos dos. Bueno, música. Fernández Fierro en Flores Negras, Radio Nacional. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey tipón. Silbando bien mi longa, yo me abro casi abajo. Los blueses de Boedo cruzan por mi corazón. El rock atento se tomó esta vez una azotea. Y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Y adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. ¡Ay, Boedo! Tu luz lucea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura roto y sin perdón. Bajando esa escalera que el cielo está deshecho, la luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Y otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz no sea ciega. Luces de Boedo, otra obra del Tape Rubín. Impresionante. Gastaremos las noches. Veremos del sueño. mío. Las historias del humo distorsionan el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedos. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Gastaremos el día, perderemos el tiempo, un horizonte sin agua para barcos de fuego, quedando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, van destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Fierro. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes en el Auditorio Grande. Gracias Patricia Brañeiro, David Esquenazi, Diego Rodríguez. Bueno, Fabián Angeloni, Gustavo Arias, Martín Argento, Juan Carlos Lagos, Rodolfo Méndez, Susana Riglós. Todos están comunicándose a través de Facebook. Hoy estamos sin teléfonos, pero bueno, sabemos que hay muchísima gente en todo el país escuchando este auténtico concierto de La Fernández Fierro. Vamos. Sí. ¿A quién? A la gente de Río Negro. Sí, cómo no. Río Negro, Argentina. Río Negro, Argentina. Sí, sí, llegamos a todo el país, por supuesto. El ministro le manda saludos a las chicas. Río Negrinas. Río Negrinas. Sobre todo a la mamá, ¿no? Básicamente. La orquesta recién interpretaba otro tango, ¿no? Es verdad, ¿no? Gato Volador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Y otro inédito. En silencio el título. Antes fue Boedo, Blues de Boedo, como bien dijeron acá los conductores del programa, y recién entonces pasaba, lo decimos bien para los tacheros, sobre todas las cosas que después si no nos reclaman, la orquesta hacía en silencio. A continuación, un tango para bailar, acá en Radio Nacional o en sus casas, señora, señor. Por fin, vamos a bailar. Dale, dale. Lengua Seca, Fernández Fierro, de y por. Lengua Seca. Thank you. ¡Bravo! Muy bien. Me imagino cómo estarán en Río Negro, ministro. Realmente, cómo estarán en Río Negro, digo. Realmente. Bueno, muchísimos mensajes, realmente. Voy a decir algunos. Paula Porta, Liliana Huichi Ramírez, Mariana Iglesias, María Sago, Lucas Russo, Graciela Villarreal, Icanovo, el gran Icanovo. La Fran de Fierro aquí en vivo, después del concierto que dieron el miércoles en el ND Ateneo, y antes de que retomen sus ciclos de los miércoles en su propio club, aquí en la radio pública en vivo. Deshecha en el río muerto, bordona oscura de aceite lento, fango rebelde de su destada, sucia bordona de orilla parda, ranchos de chapa te dan la espalda, se va en el agua mi noche amarga. Desagua mi pena. Yo he visto la luna en la turbia miseria del fango profundo que mata y condena. Se mueve en tu fondo negro, marea turbia de olvido y miedo. Bebo en tus aguas ensombrecidas un trago amargo de pena fría, sucia guitarra que desafina. Aplauso. La Fran de Fierro aquí en vivo. Venga, Chino, venga. ¿Hacer un tema más? Dale, que ya vienen las noticias. Y hablando de clubes, ¿cómo habrá salido Racing contra Argentinos Juniors? Una gran duda. Seguro que perdió Racing. Que tengo. Bueno. Gran hombre del rojo. Bueno, vos jugaste al fútbol, ¿no, Chino? ¿Quiere Eugenio? Sí, Eugenio jugó. Sí, claro. En Huracán jugaba Eugenio. Ahí va. No, bueno, la orquesta básicamente no habla de fútbol, ni de religión, ni de política, o sea, puertas adentro, si en el escenario la orquesta no habla de fútbol, ni de religión, ni de música tampoco. Y a contramano como invocando un suceso cierto, que enardecida la audiencia insiste que salga y baile ese hombre muerto. Que salga rápido de su sombra, hombre sin lágrimas y sin sonrisa, ese hombre muerto, mudo que nombra, vive agotando que no es ceniza. Nada lo mueve ni lo conmueve, ni ceremonias ni despedidas. Es hombre muerto y a nadie importa. Es hombre herido de muerte en vida. Finalmente sale y se juega bien maquillado frente a la audiencia ya complacida. El hombre muerto, amortajado, baila su baile ahí en la esquina. Baila su baile de sangre y puño, baila su puño cerrado en sangre. Hombre que muerto, sangre en su sombra, bajo las luces muertas que miran. Muy bueno. Vení, Chino, dale, vení. Fernando, cierro en vivo. Radio Nacional, para todo el país. Y ahí seguimos, entonces. Chino, te quería preguntar, vienen de Copenhague y, bueno, suelen tocar muy seguido en Brasil. ¿Qué diferencias son, digamos, los públicos de los distintos lugares donde tocan? ¿Cambian o finalmente reaccionan todos más o menos igual? La miércoles, el público brasilero es un público de una nación muy grande, muy vasta, con mucha música que en realidad no necesitarían realmente, si no fuera porque ellos lo pretenden, como público, como audiencia, no necesitan otras músicas del mundo, porque realmente Brasil es una nación muy grande. Pero haber conquistado de alguna manera para nosotros es conquistar Brasil, conquistar Sao Paulo, muy módicamente lo que decimos obviamente, porque en realidad en Brasil, como el grueso de la gente sabe, lo único que se conoce de Argentina es Diego Maradona, Mercedes Sosa, un poquito Fito Páez, un poquito Lilian Herrero, y nada más. Por ejemplo, en Brasil, le contamos a la gente, a la audiencia, por ejemplo, no se conoce la palabra Soda Stereo. Entonces Brasil realmente es una nación muy grande, y nosotros hace varios años que estamos yendo allí a Sao Paulo, a Ibirapuera, y una ciudad cultural muy importante, Sao Paulo, muy grande, con 40 millones de habitantes, casi todo lo que hay en Argentina está en Sao Paulo. Y la gente de Sao Paulo reacciona muy bien, y estuvimos en un lugar tan disímil y tan diferente como Copenhague, en Dinamarca, ¿no? Realmente en un festival muy interesante. Hemos estado en Estocolmo, Suecia, también en esta última gira. Hemos estado en Francia, en París, y en Bordeaux, y en otros lugares. Y realmente el público suele reaccionar muy bien, con sorpresa. Inclusive la Orquesta Fernández Fierro prefiere presentarse en escenarios que no tengan que ver necesariamente con el tango, podríamos decir festivales, sino que la orquesta prefiere inclusive presentarse en festivales de músicas del mundo, donde somos mucho mejor recibidos que en muchos festivales de tango, donde cuando ya se enteran que viene la Orquesta Fernández Fierro, ya se ponen todos en guardia, ya guardan todos el asado, van guardando las botellitas de Fernet, y eso. No solo por eso, realmente la orquesta se siente muy feliz en cualquier escenario, ya sea el del Club Atlético Fernández Fierro, y realmente en cualquier otro escenario de la vieja Europa, de nuestra gran América, Fernández Fierro, que anduvimos mucho por Colombia, por, como decías vos, por Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Venezuela, realmente nos va muy bien. Hemos estado también en Nueva York en algún momento, nos ha ido muy bien, así que los públicos suelen no arrojar nada contundente al escenario y irse muy contentos con la dosis que le da la Fernández Fierro en vivo. El que habla es el Chino Laborde, la voz de la Fernández Fierro. Bueno, ¿se queda un rato más después de las noticias, Chino? Yo creo que sí, mirá, si no se escapa ninguno de los músicos, o bien al Club Atlético Fernández Fierro, donde se está presentando en este mismo momento el quinteto y o sexteto de Víctor Lavallén con el cantor Juan Lucero. Ellos están en el Club Fernández Fierro, vamos a ir a intentar ver un poquito del show. Y bueno, sí, creo que los músicos están, ¿eh? Bueno, estamos en Flores Negras hasta las 11:30, vamos a escuchar las noticias y después más música y más entrevista con la Fernández Fierro. Vamos. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Allá va. música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Tema grabado que estamos pasando en esta noche especial de Flores Negras. Escuchamos muchísimos tangos, milongas y aledaños a cargo de la Fran de Fierro. Va a haber más todavía, más música en vivo. Estamos hasta las 11:30 en la radio pública y seguimos conversando, en este caso con Yuri Venturín, director. Hemos hablado mucho en otros momentos, Yuri. Te iba a preguntar, ¿vos tenés idea, si bien uno sabe de dónde viene, ustedes lo tienen claro, y decías todo el cúmulo de influencias que tiene, y cada integrante tiene su propia influencia, ¿hacia dónde va, de algún modo, la Fran de Fierro? ¿Cómo van definiendo eso? Sobre todo vos que estás a cargo de la dirección. Bueno, ya en el disco Mucha Mierda creo que hay un atisbo de hacia dónde se dirige la orquesta, que es en base a la versión que hemos hecho en ese disco. El tema que cierra es Las Luces del Estadio, junto a Buenos Aires Hora Cero. A partir de ahí, esa cuestión que también tiene que ver con el fuerte suave de Nirvana o de Pixies, hemos intentado desarrollar nuestro lenguaje. Y está muy claro en el último disco, en el Fran de Fierro, sobre todo en los temas que son música y letra, la forma, la utilización de los riffs, que si bien no es algo que se haya utilizado mucho en el tango, sí es muy común en las milongas, ¿no? Entre estrofa y estrofa, la repetición de una idea musical. Una parte. Como también ocurre también en las chacareras, en tanda música, cosa que en el tango no había sido tan explotado. Y creo que por ahora seguimos por ahí hasta que nos cansemos de nosotros mismos. Decías la unión de Las Luces de Estadio y Buenos Aires Hora Cero. Esto es la unión, de algún modo, de Jaime Ross con Astor Piazzolla. Hay una historia muy muy linda que me contaste alguna vez. Ustedes tocaron la versión de Jaime Ross de Las Luces de Estadio en el Teatro Solís, tengo entendido. Y estaba Jaime Ross presente y después del show fue al camarín y Jaime Ross, que es una de las personas más, quizás, más estrictas y más honestas en sus veredictos, estaba conmovido. Bueno, él fue muy, muy generoso y muy amable, que por lo que nos cuentan no suele serlo. No. Y es más, tratamos de ubicarlo en la confesión de una derrota, ¿no? Tratamos de ubicarlo para hacer una pequeña telefónica hoy para ponernos en contacto con ustedes, pero no vayamos al severo Jaime. Bueno, pero en aquella noche fue muy amable, realmente se acercó al camarín, charlamos un rato y, bueno, tuvo unas palabras que para nosotros fueron, quizás se escuche como nada muy solemne ni muy importante, pero para nosotros sí lo fue, y él dijo que lo que acabamos de hacer había sido muy rockero, y que eso era una buena palabra. Yo te quería preguntar, Yuri, digamos, hablando del tema del presente y de la dirección, digamos, hacia dónde va la orquesta, cuando surgieron, que ahora se está cumpliendo 10 años de la Fernández Fierro, sobre todo con el primer disco envasado en origen, digo, provocó un pequeño cimbronazo dentro de lo que es el tango, bastante endógeno en general y bastante poco acostumbrado a las novedades. Yo te quería preguntar si hoy, digamos, ya en perspectiva y después que pasaron 10 años desde ese momento, si hoy se sienten entendidos por el ambiente del tango o si a esta altura ya ni les importa. Creo que más lo segundo. categórico, otra categórico. Que Jaime Ross. Pero en algún momento, digamos, en algún momento les afectó o les interesaba estar dentro del tango. En algún momento se hallaban, por ejemplo, en la Academia Nacional del Tango, ¿no? Todos buscamos la aprobación tanto del público como de nuestros pares, pero bueno, nosotros por suerte podemos tocar una o dos veces por semana en Buenos Aires con 200 o 300 personas de público, lo cual es una bendición más allá de nuestro ateísmo. Y bueno, después dentro del ambiente, qué sé yo, es medio, no sé, hay gente con la que sí sabemos que les gusta lo que hacemos, otra con la que sabemos que no les gusta, pero lo importante es uno tener sus convicciones y seguir adelante, ser perseverante y insistir en lo que uno cree, y para eso estamos. Mientras van llegando los músicos para volver a tocar algunos tanguitos y ya despedirnos de este tan especial programa que estamos desarrollando, quiero decir que, bueno, que la Fernández Fierro, como ya dijimos, se formó en el 2001 y que en el 2004 ocurrió lo de Cromañón, y ellos en ese momento recién habían abierto el Club Fernández Fierro, y realmente fue como un golpe muy muy fuerte, ¿no?, a ese intento de hacer un lugar donde ser locales y a su vez anfitriones. Y bueno, finalmente lograron superar lo que fue Cromañón, lo que significó Cromañón y toda su gran catarata de clausuras y de imposibilidades para desarrollar algún evento artístico, sobre todo en Capital. Y bueno, salieron adelante y hoy el club es como un lugar realmente, una usina de expresiones y tengo entendido que van a pérdida, que lo que de algún modo financia el club son las giras, pero realmente es un lugar de músicos para músicos y donde se pasa muy bien a precios muy económicos, ¿no, Chino? Sí, el club es un lugar maravilloso. Nosotros lo que intentamos en un momento se dio la posibilidad esta que tenemos de ofrecer el lugar a otros artistas, otros colegas, no necesariamente de tango, en una ciudad realmente muy extraña, muy especial, ¿no? Los argentinos somos muy particulares y los porteños son mucho más particulares todavía. Una ciudad con tantos artistas dando vuelta por ahí que no tenga lugares para que los músicos en vivo puedan mostrar lo que hacen, los poetas puedan reunirse a leer sus poesías y los pintores puedan hacer sus cosas. Después de aquella gran desgracia, que realmente no queremos olvidarnos, decir que fue una desgracia en la que en un punto, si bien todos somos culpables, hay gente que ha tenido sus culpas, pero bueno, más que nada fue un gran luto el que se ha vivido allá en el año 2004 con el tema de Cromañón. El Club Fernández Fierro ya estaba abierto, siempre intentamos hacer las cosas bien. El Club Fernández Fierro estuvo cerrado un tiempo, abrió sus puertas finalmente porque estaba medianamente preparado como para que se pudieran hacer algunos eventos mucho más chicos. Y básicamente ahora, hoy tenemos la posibilidad de compartir nuestro escenario con muchos otros artistas, como te decía, no necesariamente de tango, también hay chamamé, también hay otras músicas de la Argentina y del mundo. Déjame mencionar algunos a mí que fueron inolvidables. Vos decías chamamé, ahí estuvieron los hermanos Núñez con Ruiz Iñazú, extraordinario. Fernando Cabrera ha hecho conciertos realmente deliciosos. Sí, el Tata Cedrón. Realmente, mira, si tenemos que nombrar la cantidad de artistas que se han presentado, hoy, por ejemplo, está Víctor Lavallén en este mismo momento, en vivo, allá en el Club Fernández Fierro. Para nosotros es una maravilla, es un lugar que logramos con mucho esfuerzo, en nuestro búnker donde ensayamos. La palabra búnker no está buena, pero es muy de Sandro, ¿no? Sí, no sé, me trae unas reminiscencias actuales muy feas. Pero no a la cabeza en este momento, no queremos hablar de política. Pero el Club Fernández Fierro tenemos la posibilidad de ensayar y de presentarnos todos los miércoles en Bustamante 764, y realmente es glorioso, pero lo hemos logrado con mucho esfuerzo, y estaría mucho más bueno que la ciudad tuviera la posibilidad de que muchos músicos pudieran tocar en distintos lugares, ¿no? Nosotros a Fernández Fierro nos rompemos todos para intentar lograr todo lo que intentamos lograr. Así que bueno, hoy estamos acá en Radio Nacional y los miércoles de aquí hasta fin de año en el Club Fernández Fierro. Mañana estamos en Azul, ministro. Mañana en Azul. Próximamente vamos a estar en La Plata, en Mar del Plata también. Creo que en La Plata 26 de noviembre. Mar del Plata 19 de noviembre. ¿No? ¿Está bien? Sí, 19 de noviembre en Mar del Plata y 26 en La Plata. E intentaremos seguir recorriendo el país dentro de lo que se pueda, y América y demás. Ahora, bueno, Fernández Fierro va a ser uno o dos tangos más o tres, y nos vamos a despedir Fernández Fierro es Pablo Rey en el sonido, el Tano, el hijo de Filomena Gagliardi en las luces, todos los músicos de la orquesta, todo el público y toda la gente que apoya, bueno, la música en vivo. Chino, Yuri, y todos los muchachos, el resto de los músicos, muchas gracias. Por supuesto, a los que vinieron hasta aquí en esta noche de sábado a Maipú 555, también muchas gracias a todos los oyentes. Bueno, una despedida a todo tango hasta las 11:30, vamos, que después viene Biglietti con el tímpano. Y realmente un placer, realmente, Chino, realmente un placer. Muchas gracias a ustedes, a la gente de producción del programa, de ustedes también, de Flores Negras, y a toda la gente de la radio y a todos los que apoyan la cultura de una u otra manera, cada uno desde su... de su espacio. La y qué bueno que el auditorio se llene de gente, este auditorio hermoso se llene de gente. Este auditorio tan especial. Entrada libre, sí. Realmente, está buenísimo. Muy contento, Fernández Fierro en vivo, y bueno, así nos despedimos entonces. Un saludo a todo el país. Ahí va, vamos. Todo está de muerte y la yeca chutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en trip anarco. Y dice pozo de seguridad, volvió la mona de la celda este verano y dice pegue su tren. El artillero de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos, cartas del mal gastado, corazón vencido, y ya va el parda en la segunda. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de las celdas este verano, y dice pegue su tren. Después de todo, se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso es su veneno. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. Thank you.

de Fierro, en vivo, Flores Negras, Radio Nacional, FM, Flores de Fierro, en vivo. ¡Gracias! Fuertes aplausos a la Flores de Fierro aquí, en la Radio Pública. Impresionante, señores, impresionante. Las luces del estadio pegada a Buenos Aires Hora Cero, Jaime Ross Piazzolla, el Río de la Plata. Gracias, Chino. Gracias, muchachos. Bueno, y nos vamos hasta el próximo sábado. Posiblemente esté aquí Lidia Borda. Vamos a ver. Gracias, Pato Brañegro, David, Luis Alberto Eskenazi, Diego Rodríguez, Alejandro Buono, Ezequiel Soto. Todos ellos hicieron posible esto. Realmente emocionante. Gracias, Chino. Bueno. Sigue bueno, la Chino. Continuidad musical con Biglietti, el tímpano. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Chau. ¿Quién les hace creer otro destino? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la Radio Pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.